y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con Santiago Maldonado. También vamos a hablar de Lara San Juan, de las distintas investigaciones que se podrían haber hecho y que no se han realizado. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el ingeniero de la UTN, especialista en telecomunicaciones, Ariel Garbars, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación para comenzar y preguntarte si te parece introducirnos a todo lo que tiene que ver con las investigaciones en relación a lo que en un primer momento fue esta desaparición de Santiago Maldonado. Preguntarte sobre qué sucede con los celulares, qué se podría haber hecho al respecto. Bueno, podemos empezar por el principio. Sí. A las 2 semanas que desaparece Santiago, la fiscal que investigaba esa desaparición forzada viene a Buenos Aires a verme, porque nosotros en la UTN hacemos lo que se llama las geolocalizaciones finas, y quería que trabajemos como peritos de oficio para ubicar a Santiago. Hola. Hola. No. Vamos a tratar ahí de poder comunicarnos con Ariel Garbars. Continuamos entonces. Ahora sí retomamos nuestra comunicación con Ariel Garbars, que bueno, estábamos comenzando a hablar desde los inicios de lo que se podía realizar en relación a los celulares frente a la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Sí, Gaby, no sé, yo seguí hablando, no sé hasta dónde. Ah, no, solo el inicio cuando nos dijiste que íbamos a empezar desde el principio. Bueno, hay que volver a empezar. Exactamente, empecemos. Bueno, te decía que la fiscal del caso viajó a Buenos Aires, me tomó declaración testimonial. Ella, la fiscal Silvina Ávila y el juez Otranto, conocían de nuestro trabajo en la UTN, donde habíamos intervenido en varias causas utilizando técnicas de geolocalización fina que sirven para reconstruir escenas de delitos en el espacio público, porque vos a través de los celulares podés ubicar con mucha exactitud no solo la posición de cada sospechoso o de cada testigo o víctima en el momento que se produce el hecho, sino el recorrido que hacen antes y después del hecho. Y ella estaba por las preguntas que me hizo, estaba muy al tanto del trabajo, y además me pidió si podía viajar a Esquel para participar como perito directamente de la fiscalía. Yo le dije que por supuesto, que estábamos a disposición. También me pidió que la acompañe a la empresa Movistar, para pedir los metadatos que son los necesarios para poder hacer estas geolocalizaciones, y repentinamente, a partir del día siguiente, después de esa declaración que me toma y la entrevista, corta comunicación conmigo y decide no hacer las geolocalizaciones, ni tampoco se las encarga a ninguna de las de las fuerzas de seguridad que suelen hacer, no con la exactitud que nosotros hacemos en la UTN, pero que suelen hacer por lo menos ubicaciones de celdas, que es lo mínimo. Así que algo pasó, alguna orden recibió, alguna apretada, como se dice en criollo. Y a partir de eso, bueno, y hasta la fecha de hoy, no se han hecho geolocalizaciones ni del celular de Santiago, que atendió una llamada al día siguiente de su desaparición, y esto está reconocido ya por la propia Movistar, sino tampoco de los gendarmes o de los mapuches o de cualquiera de los sospechosos o testigos.